Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos todos un programa más a Voces del Misterio, aquí en la 91.6 en Sevilla Fútbol Club Radio, hablando para todo el mundo y en especial para los oyentes de este programa de misterio que comienza como cada viernes aquí su andadura durante los 120 próximos minutos. Un programa de hoy en el que vamos a hablar pues de todo un poco, porque desde cine hasta un poquito de sangre, que en este caso nos lo trae nuestro compañero José Apolo, José David, que nos va a llevar a la isla del fin del mundo, nada más y nada menos que a Rapa Nui, y entrará también nuestra compañera Ana Garrido, que nos va a hablar de carnavales, de rituales, de orígenes de los carnavales. En nuestra última media hora, pues también vamos a tener más del misterio y más de la actualidad de las casas encantadas. Vamos a conocer el milagro de Santa Eulalia. Homenajaremos, como hacemos todas las semanas, con esas editoriales que escribía en su día Fernando Jiménez del Oso. Y finalmente, pues vamos a hablar de la Alhambra más mágica. Que se quieren poner en contacto con nosotros, tiene medios de comunicación a su alcance, porque lo puede hacer a través de Facebook con Voces del Misterio, lo puede hacer a través de Twitter con @VocesDLMisterio, sin la E, VocesDLMisterio, y por supuesto lo puede hacer a través de nuestra página web online, la página del Sevilla Fútbol Club, donde en estos momentos en la pestaña de radio estamos sonando, estamos saliendo al aire. Revista digital que hoy se abre, en este caso, con nuestro compañero David. José David, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, José. Rapa Nui. Rapa Nui. Vamos a ir de viaje, vamos a, bueno, a ver esas otras o esos otros misterios que tiene esta isla, porque todos conocemos mucho los moáis, pero quizás no conozcamos algunos de esos misterios que tiene. Me lo cuentas a vuelta. A vuelta. Pedro. Buenas noches. Te encargué un tema bastante particular, sí. Que era que hoy habláramos de los inmortales, sí, los inmortales en el cine. Efectivamente. Yo sé que casi siempre este tema evoca a los Highlanders, pero sin embargo hay bastante más. Hay bastante más, sí. Sí que es cierto que hay bastante más. Es un tema que está muy tratado tanto en literatura como en cine. Con nuestro compañero José Apolo. José, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Que evidentemente... ¿De qué masacre nos vas a hablar hoy? Pues nos vamos a ir a Hollywood también. ¿A Hollywood? Sí, pero bien. No vamos al cine ni a ver películas. En Hollywood hay mucha sangre. Sí, y vamos a tratar los crímenes, pero los que no se han resuelto. ¿Los que no se han resuelto? ¿Casi todos? Bueno, sí, ha habido algunos que sí, pero... ¿Me vas a hablar de Marilyn Monroe? Bueno, eso ya es que... Eso es más conspiración, ¿verdad? Es más conspiración. Esto es más crimen así, de verdad. Y nuestra compañera Ana Garrido, que en este caso, vía teléfono, nos va a hablar de esos carnavales que antes comentábamos. A mi izquierda, Jesús García, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, José Manuel. Buenas noches a todos los compañeros y, por supuesto, a la vastísima audiencia de Voces del Misterio. Por supuesto, con fortísimo abrazo a todas aquellas emisoras que nos redifunden, no solamente aquí en España, sino en el resto del mundo. Y, por supuesto, un saludo enorme a esa Ciudad de México, que es donde tenemos más oyentes ahora mismo. Por supuesto, iremos saludando todos los programas a un lugar concreto donde redifundimos este programa. Dicho lo cual, me queda poco más que decir. Simplemente que no os perdáis, porque el contenido es muy, muy interesante. Pues una vez que están hechos los saludos, una vez que están hechas las presentaciones, ahora sí empieza Voces del Misterio. Caroline, soy mamá, ¿me oyes? Caroline, por favor, dile hola, mamá. Insista. ¿Puedes saludar a tu padre? Papá y yo te echamos mucho de menos. Mucho, te queremos mucho. Por favor, dinos algo. Está reprimida. ¿Qué? ¿A qué se refiere? Tiene muchos brazos a su alrededor. Ella cree que está a salvo. ¿Quién la amenaza más, usted o su marido? Ninguno de los dos. Steve decide los castigos, yo no. Oh, vamos, allá les unos. Dejen la discusión para más tarde. Steve, haga que Caroline le conteste. Caroline. Enfádese con ella. Soy papá. Enfádese con ella o jamás volverá a verla. Caroline, quiero que me contestes. Dígale que si no le contesta, la castigará, la pegará. Oh, vamos, yo nunca he pegado a los niños. Cariño, por favor, díselo. Caroline, quiero que me contestes o me veré obligado a darte un par de azotes. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Nos vamos a Rapa Nui, nos vamos a Tonkiti, que también le dicen al ombligo del mundo. Nos vamos a una isla que está a 3.822 kilómetros de la costa, del entorno más cercano, que en este caso es Perú, y sin embargo tiene bandera chilena. Una isla cuyo origen, el origen de la cultura que allí se desarrolló, es incierto. Una isla que tiene un tremendo misterio, que son unas enormes cabezas talladas en piedra volcánica y que tienen la particularidad de que todas miran hacia adentro, menos un grupo de ellas que miran hacia el mar, como tratando de ver a aquel que se fue y que no volvió. Y en este caso es el tema que hoy José David Flores nos ha propuesto. Hablamos de la Isla de Pascua. Hoy quiero contaros una nueva historia, una misteriosa historia ocurrida en el fin del mundo. Seguidme y dejad volar vuestra imaginación. Ocurrió hace mucho tiempo y en mitad del océano. En aquel país vivía un rey sabio y prudente. Era hijo de los dioses y dotado de poderes especiales. Su reino era próspero y feliz. Pero de pronto, aquel bello y exuberante lugar se vio amenazado. La tierra empezó a temblar y la mar, embravecida, avanzó inexorable, devorando el pacífico reino, y las tierras comenzaron a hundirse. Y el rey solicitó consejo. ¿Qué debía hacer? Uno de sus magos viajó en sueños por el océano y al regresar comunicó al rey que debía partir en dirección al sol. Allí encontraría una nueva patria. Y el rey envió 7 exploradores, y al poco aquellos hombres confirmaron la visión del mago. El rey entonces se hizo a la mar, y con él todo su pueblo. Fue en Anaquena, al norte de la isla, donde aquel rey sabio y prudente desembarcó por primera vez, y con él llegó también el primer Moai, el símbolo que representa a Pascua. Mucho se ha escrito y difundido sobre estas colosales estatuas y el pueblo que las levantó. Sin embargo, esa amplísima biografía, más de 2.000 volúmenes, imaginaros, no ha resuelto los grandes incógnitas que envuelven todavía a Tepito, o a Tegenua, como también se les llama, que además es el verdadero nombre de Pascua. El nombre dado a la isla por aquel sabio rey y prudente, Tepito, o Tegenua, significa, como bien decía José Manuel a la introducción, el ombligo del mundo. Científicos y especialistas no se ponen de acuerdo. ¿Existió en verdad aquel rey ¿Se hundió la vieja patria? Si fue cierta la peregrinación por el océano, ¿cuándo se produjo? ¿Fue aquel rey y su séquito los primeros pobladores de Pascua? ¿Construyeron ellos los moáis? Y de ser así, ¿por qué? ¿Cómo lo transportaron? Esos son algunos de los misterios que tiene la isla de Pascua. No son los únicos, evidentemente. Y es que todas las investigaciones han tomado como referencia los dispares criterios de la ciencia. Pero esas afirmaciones resultan tan endebles como contradictorias. Quizás para conocer realmente la historia de un lugar habría que escuchar la voz del pueblo. ¿Qué dice la tradición? ¿Qué dicen los ancianos pascuenses? ¿Cuál es su versión? Para los pascuenses, o los Rapa Nui, como también se les conoce, la historia de su pueblo, transmitida de padres a hijos, no ofrece la menor duda. Todo empezó con aquel rey sabio y prudente. Se llamaba Hotu Matua, y su primitivo reino recibía el nombre de Hiva Marae Renga. Allí vivía feliz en compañía de su esposa, Bakai Ajeba. Pero un día, Hiva comenzó a hundirse. Y cuenta la tradición que en aquellas tierras fueron tragadas por la mar a razón de 40 centímetros por año. El joven rey, o Ariki, como también es conocido, desesperado, envió diferentes expediciones a la búsqueda de nuevas tierras, pero todas se hallaban, pues, pobladas. Ninguna se encontraba vacía. Fue entonces cuando el mago y sacerdote Haumaka tuvo la visión de una isla situada hacia el este. En sueños, el gran dios Makemake lo trasladó hacia tres islotes que se alzaban muy cerca de una isla deshabitada. Haumaka recorrió el lugar y regresó a Hiva anunciando la buena nueva a Hotu Matua. Al día siguiente, siete exploradores partieron hacia el nacimiento del sol, alcanzaron la isla y descubrieron las pisadas de Haumaka en las rocas de uno de aquellos volcanes. Al regresar a Hiva, los exploradores intentaron persuadir al rey que se olvidara aquella isla. Se trataba de un lugar pedregoso, casi sin vegetación, y además azotados por vientos constantemente huracanados. Pero Hotu Matua, confiando en su dios, zarpó de Hiva en dos grandes canoas. En una viajaba el rey con 300 hombres seleccionados, en la otra, la reina con las mujeres, y con ellos semillas, animales, un moai y la historia de Hiva recogida en 69 tablillas de madera. Unas tablillas grabadas con unos signos que solo podían leer los sacerdotes e iniciados. Era la historia de aquel pueblo y de la lejana patria desaparecida bajo las aguas. Después de no pocas calamidades y tras 66 días de navegación, aquel pueblo avistó al fin la tierra prometida. Se trataba en efecto de una isla mágica, que el rey bautizó con el nombre de El Ombligo del Mundo. Tras rodearla, el rey y su séquito desembarcaron en una de sus playas, y con ellos la caña de azúcar, el plátano, el ñame, el taro, las aves y las gallinas. Y junto al rey, junto a los artesanos, a los agricultores, pescadores, adivinos, sacerdotes, las mujeres, los niños, desembarca también el símbolo de aquella audaz población, un símbolo que ha perdurado hasta nuestros días, un símbolo cargado de misterio. Según los ancianos pascuenses, así dio comienzo la verdadera historia de la isla. Este fue el primer poblamiento humano, una migración obligada que se retomaría, pues, allá por el siglo V. Los Rapa Nui establecen esta fecha basándose en la lista de reyes que sucedieron al mítico Hotu Matua, este rey que comentaba al principio, y que conservan una nitidez en la memoria colectiva. En total, según cuentan los lugareños, en la isla ha gobernado 64 arikis. con una duración media, aproximadamente, de cada uno de ellos, de 25 años. Esto supone que estamos hablando que esta población llegó a Pascua aproximadamente en el año 400 después de Cristo. Es decir, estamos hablando de una antigüedad bastante, bastante importante. Algunos especialistas, sin embargo, fijan el desembarco de Hotumatua y los Hanau Momoko, o gente delgada, como también se le conoce, en una época más reciente. Sea como fuere, en lo que sí coinciden científicos y Rapa Nui es en el hecho de que la isla se hallaba totalmente despoblada cuando Hotumatua la pisó por primera vez. Y no es de extrañar, dadas las enormes distancias que separan de las costas más próximas, que fijaros que la única tierra que pueden ver los habitantes de esta isla es la luna. Es la única tierra que pueden ver cercana, la única costa, entre comillas, que pueden ver cercana. La siguiente pregunta a los estudiosos y a los custodios, por supuesto, de la tradición Rapa Nui es obligada. ¿De dónde se supone que procedía Hotumatua? ¿Existió realmente el país llamado Hiva? Para la mayor parte de los científicos, el hundimiento de esas tierras es pura leyenda. Para los pascuenses, en cambio, Hiva, Marae Renga, fue real. Así lo dice la historia. Y los ancianos, además, fijaros que cuenta que Hiva formaba parte de un continente, a ver si os suena de algo esto, formaba de un continente que estaba situado en el suroeste y a 2 meses largo de navegación, estaba en medio del océano y dicho océano se lo tragó. Y hoy solo es un lejano recuerdo. ¿Os suena de algo, verdad? Y es que los Rapa Nui desvelan como secreto que confirmaría que lo que han recibido de tradición oral es real. Según esta información, la isla de Pascua existe un punto, en la misma isla existe un punto que señala directamente a Hiva, a la antigua patria. Al oeste de la isla, en efecto, se alza un grupo de moáis, que es, como comentaba José Manuel, los únicos moáis que miran hacia el mar, ese grupo de 7, y que los Rapa Nui aseguran que esos 7 moáis lo que representan son aquellos 7 audaces navegantes que mandara el rey en su momento a descubrir estas tierras de las que hablaba el sacerdote. Pero, fijaros, ¿es casualidad? Yo al menos lo dudo, y yo conociendo a Jesús, que sé que en las casualidades no cree, que cree más bien en las causalidades, pero fíjate que para la ciencia, aquella primera oleada humana que llegara a Pascua debía proceder de un punto más cercano. No creen que vengan desde tan lejos. Algunos señalan que podrían llegar de las Islas Marquesas, que se encuentran al noroeste de esta isla, la isla de Pascua. Otros incluso aseguran, yo personalmente pienso que no es así, pero bueno, hay estudiantes para todos, que pudieron llegar desde la costa de Perú. Bueno, vale, pero es que hay algunos que dicen que podrían haber llegado desde la India. La verdad es que los pascuenses lo niegan todo, y evidentemente Hiva dicen que era parte de un continente que ocupaba una gran extensión en el Pacífico Sur, como estaba diciendo antes, y que inevitablemente surge la sombra de otra leyenda. ¿Se refiere los Rapa Nui precisamente a Mu, ese continente desaparecido? Lo cierto es que Hotumatua y los primeros pobladores del ombligo del mundo llegaron desde donde llegaran, trajeron consigo una cultura tan esmerada como desconcertante. Hoy la isla de Pascua es identificada casi exclusivamente por los moáis, pero como decía al principio, yo no me gustaría hablar precisamente de los moáis, porque eso quizás lo conoce todo el mundo. Me gustaría hablar precisamente de esa cultura, porque fijaros, aquel rey y aquella gente delgada eran portadores también de otros secretos y otros conocimientos extraordinarios. Una sabiduría incomprensible para aquel remoto siglo V. Según la tradición Rapa Nui, el segundo día de la llegada a la isla, Bakai, la esposa de Hotumatua, el rey, dio a luz a su primer hijo. Se trató, en efecto, de un parto submarino. Las mujeres se sentaban sobre una piedra rectangular, de forma que el agua le cubría hasta el pecho, y así nacían los bebés. Y uno se pregunta, ¿dónde lo aprendieron? ¿Cómo sabían las ventajas de este tipo de alumbramientos? Porque hemos de recordar que es a la mitad del siglo XX, precisamente, y a título solamente experimental, cuando algunos países nórdicos se dedican a practicar el parto submarino y comprobar que en estas especiales circunstancias, tanto la madre como el niño, pues experimentan un menor sufrimiento a los cambios precisamente de presión, ¿no?, de una vez que ha nacido el pequeño. Con la llegada a Pascua, precisamente de la civilización, o debería decir de la supuesta civilización, estoy hablando de la actual, esta ancestral costumbre se pierde, como se perdería también otro ritual igualmente insólito y que según la tradición procedía de Giba, en las cuales las embarazadas eran trasladadas a la ciudadela sagrada de Orongo. Una vez ahí, los sacerdotes recogían lo que era el líquido amniótico, siendo utilizado por reyes y por reinas para el cuidado de la piel. En las ceremonias, además, también se utilizaba para la fertilización de la tierra. Y yo pregunto nuevamente, ¿cómo sabían los primitivos pascuenses del poder regenerativo del amnio? Es curioso. Aquella cultura, efectivamente, era mucho más sabia de lo que imaginamos. Pascua es una isla de origen volcánico, como estoy diciendo, con un terreno hostil, pedregoso, casi permanentemente azotado por los vientos alisios y con un manto vegetal de apenas 50 centímetros. Sin embargo, aquel rey sabio y prudente consiguió el milagro. Pascua floreció con caña de azúcar, con ñame, plátano, taro, el camote. Y yo pregunto nuevamente, ¿cómo lo lograron? Porque aquel que conozca los vientos alisios saben de la potencia que puede llegar a tener estos vientos. Muy pocos conocen el secreto del rey Jotumatúa. Al llegar a la isla, aquellos primeros pobladores construyeron decenas de invernaderos o manabáis. Dije bien, invernaderos. He aquí otra muestra de la sabiduría de aquel pueblo. Una sabiduría o un poder heredados de Giba. Las inclemencias y la agresividad de la isla no fueron obstáculos para los recién llegados y levantaron los manabáis, unos invernaderos excavados en el terreno, de hasta 2 metros de profundidad y entre 20 y 30 metros de longitud. O sea, imaginaros. Un lugar que mantiene un especial microclima y que permite el crecimiento de toda suerte de frutos y hortalizas. Un milagro que los científicos no terminan de explicar. Y aunque la ciencia no tiene una respuesta satisfactoria para los pascuenses, en cambio, la solución es tan simple como familiar. El milagro de los manabáis fue consecuencia del poder del mana. El mana era un poder sobrenatural, emanado del dios Makemake, una extraña y singular criatura que descendió de los cielos instalándose en la mítica Giba. Y aquel dios se cruzó con las hijas de los hombres, y de ahí nacieron los viejos héroes y los reyes. Y todos ellos disfrutaron del primitivo poder del dios, el mana. Una historia, por cierto, sobradamente conocida por otras culturas. Y cuenta la tradición Rapanui que ese mana, heredado de los padres, de padres a hijos, fue utilizado por reyes y sacerdotes en beneficio del pueblo. Nadie sabe explicar, imaginaros, ¿eh?, y lo que voy a decir quizás pueda sonar a alguno un poco a fantasía, pero nadie sabe explicar en qué consistía dicho poder sobrehumano. Pero sí coinciden en algo, y todos coinciden en lo mismo, ¿eh? Y es que era como una fuerza, y leo textualmente lo que dicen los habitantes de Rapa Nui. Era como una fuerza, como una energía que modificaba personas y cosas. Modificaba personas y cosas. Cuando el rey extendía sus manos hacia el mar, peces y tortugas se multiplicaban para abastecer a sus súbditos. Cuando el ariki tocaba semillas o plantas, las cosechas prosperaban. Cuando lo hacía con los animales, la fuerza del mana los engordaba acelerando la reproducción. El propio nombre del dios Makemake no es más que una apócope, una supresión de letras de la primitiva designación de la deidad, que era Manake Manake, que quiere decir el que disfruta de un poder más que excepcional. En definitiva, según los ancianos Rapa Nui, fue gracias a ese mana como sus ancestros transportaban los grandes bloques de piedras que encierran los invernaderos, y no importaba ni el peso ni el volumen. El mana, dicen, los hacía levitar, venciendo así la gravedad. Y otro tanto sucedió con las extrañas construcciones que se alzan al sur de la isla, en el paraje conocido como Vinapú. Otro de los grandes enigmas de Pascua, para el que los científicos tienen también esa explicación. Pero si os parece, para hablar después de Vinapú, y para hablar, por supuesto, hablaremos también de esos Moai, lo haremos, si os parece bien, en otro programa, porque el tiempo, como siempre decimos en la radio, es oro. Si en la cara oculta de la luna todo está a punto, vengan las cinco notas. Luego pausa. Bien, es impresionante. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Bueno, pues una vez que hemos aterrizado nuestro avión virtual aquí en nuestro país, en España, concretamente en nuestra ciudad, en Sevilla, o allí donde estéis oyendo este programa en redifusión, vamos ahora a mirar al cine, pero al cine bajo un punto de vista criminalístico. Vamos a hablar precisamente con José Apolo de aquellos crímenes sin resolver de Hollywood. El celuloide, que también tiene mucho misterio en torno a los posibles fallecimientos y extraños por no haberse resuelto algunos de ellos, ¿no? Sí, además que hay mucha tela que cortar en este tema, mucho oscurantismo en algunos casos y... Pues vamos a coger la tijera y cortemos esa tela por el primero de los casos que nos vas a ilustrar esta noche. Pues, bueno, vamos al primer caso. Y ese en parte lo hemos tratado aquí. ¿Ah, sí? En otro programa. No sé si os acordaréis de cuando tratamos el caso del Hotel Cecil. Ah, sí, un hotel famosísimo. Bueno, pues esta señorita que vamos a tratar, Elizabeth Short, uh-huh, apodada la Dalia Negra, uh-huh, cuando fue asesinada, ella se hospedaba en el Hotel Cecil. Vaya. Un magnífico lugar para ir, recomendable, sí, para ir, sí, a pasar un fin de semana. Sobre todo, sí, yo creo, hemos recibido varios correos del hotel ese diciendo que lo estamos haciendo bastante. Sí, gracias. Sí, sí, un agradecimiento. Pues Elizabeth Short no era una estrella de cine, en realidad se trataba de una aspirante actriz que... cuya familia se había arruinado en el crash del 29 y que ella intentaba abrirse paso así en Hollywood, así entre tropiezos y amoríos y amantes. Pues en 1947, cuando contaba 23 años, fue asesinada en un crimen, pues de, aparte de un crimen de una atrocidad sí, tremenda, sí. Y que ha pasado como entre los más enigmáticos de la meca del cine. Crimen cruel. Bueno, en internet, si alguien está interesado, que ponga Elizabeth Short, la Dalia Negra, y se podrán hacer una idea de lo que fue. Pues, de hecho, el cuerpo de la joven fue hallado en un solar, cortado en pedazos, y estaba tan mutilado que había gente que pasaban por allí y creyeron que era un maniquí desmontado. Desmembrado, prácticamente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Una hazaña tremenda. Pues tras el hallazgo, pues la prensa sensacionalista adjudicó a la víctima el mote de la Dalia Negra. Todo esto inspirado en la película La Dalia Azul, la novela La Dalia Azul, escrita por Raymond Chandler, y que la película se había estrenado el año anterior. Lo curioso es que cuando dice La Dalia Negra, cualquiera que lo oiga dirá, bueno, es un hombre de asesina, y resulta que es la víctima. Es la víctima. Es curioso, porque yo he escuchado a la Dalia Negra y inmediatamente lo he asociado con una posible asesina en serie, incluso. Pues no, en este caso es al revés. Algunas teorías así conspiranoicas incluso llegaron a considerar como sospechoso a Orson Welles. El pobre. Lo meten dentro del charco, ¿eh? Con quien se supone que... ¿A qué? ¿A porque había concertado una audición con ella poco antes de su muerte. O sea, como había que echarle la culpa a alguien, pues... Pero también la vio el conserje del hotel antes de morir y, sin embargo, no por ello está imputado, ¿no? De hecho, se manejó una lista de 25 sospechosos. Ajá. Era lo que... Pero entre ellos estaba Orson Welles, no sé... Con el paso de los años también se especuló con que el culpable podía haber sido el asesino del torso. Un asesino en serie que activo en la ciudad, en Cleveland, sobre los años 34, del 34 al 38, y que de hecho también volvemos a otro personaje cinematográfico, pero este es real. Se atrajo la atención de Elliot Ness, el jefe de Los Intocables. Bien, bien. Pues la historia de la Dalia Negra inspiró la novela, una novela que la mayoría habremos visto en el cine, que es L.A. Confidencial. ¿Ah, sí? Dirigida por Brian De Palma. Curioso. Y que la verdad que es de lo más recomendable. Ajá. Bueno, continuemos con... La novela la inspiró. Sí, pero es que es de Curtis Hanson, no es de Brian De Palma. La Dalia Negra sí es de Brian De Palma, pero L.A. Confidencial es de Curtis Hanson. Entonces, bueno, tengo yo aquí el dato. Tiene dato equivocado, no pasa nada. Se rectifica el dato. Tenemos aquí al cinéfilo. No lo había descubierto. Se rectifica el dato y continuamos entonces con cualquier otro. Nos vamos con Bob Crane. Bob Crane, vamos a ver. Este Bob Crane era el protagonista de una comedia, una sitcom de los años 60. Se llama Los Héroes de Hogan, que está ambientada en un campo de prisioneros. Y era muy muy divertida y tenía fama. Lo que pasa es que la vida de este actor no se convirtió después en un chiste, porque cuando se canceló la serie en 1971, el encasillamiento que había tenido pues lo dejó prácticamente sin papeles. Claro. Tuvo que ponerse a actuar en bares y restaurantes. Triste. Y en 1978, con 49 años, Crane es encontrado muerto en la habitación de un motel de Arizona. Había sido apaleado hasta la muerte con un objeto que, según los forenses, podría haber sido el trípode de una cámara. Y estrangulado además con un cable eléctrico. Pues el único sospechoso de un firme así del asesinato fue un tal John Henry Carpenter, un viajante de comercio cuya mercancía en esa época era algo muy novedoso: el vídeo doméstico. Vaya, mira, curioso. Pues por ahí viene la relación que puede ocurrir, que es que... ¿Que se grabó Ben Affleck? No, que este John Henry Carpenter había conocido a Bob Crane durante el rodaje de la serie y habían hecho una especie de negocio. Crane se aprovechaba de su fama para llevarse a señoritas a la cama. Vaya. Mientras Carpenter pues rodaba en vídeo los encuentros sexuales. Se supone que algo tuvo que haber entre ellos, pero a día de hoy no se sabe por qué Carpenter fue declarado no culpable en dos ocasiones. Segundo crimen sin resolver. Ya tenemos dos. Ahora nos vamos a uno de los que fueron en la época de lo más. Vamos a verlo. Virginia Rape. A la que se acusó de su crimen fue a Fatty Arbol. No sé si ha visto las películas de cine mudo de Fatty. Sí, sí. Yo es que vaya a disculpar mi total analfabetismo del cine, pero yo los nombres soy pésimo, yo no me quedo con ningún nombre, pero bueno, si me da algún dato más, a lo mejor hasta... Era una celebridad en cuanto a cine mudo. Era una superestrella de la época. Bueno. Es el crimen por antonomasia allí en Hollywood. Suscitó lo que fue después la aparición del código Hays de censura y que puso a Hollywood el crimen todo el crimen este y toda la historia ocurrió con Fatty, suscitó la creación del código Hays de censura. ¿Y eso Para que no se pasara, es que la fiesta de Hollywood por entonces... Ah, vale, o sea que la fiesta era un poquito bacanales, ¿no? Vamos, Errol Flynn tocaba el piano, piano y esas cosas, sí, había que, bueno, había caballos que, dentro de la fiesta... Uno que también hacía fiestas archiconocida era Rodolfo Valentino, también, que se decía que las orgías que, bueno, pues que montaba eran también escandalosas, con lo cual... fue uno de los motivos de esa censura. Contaban guateques, en definitiva. Pues no, precisamente fue en una de estas fiestas así bacanales. Pues a los cuatro días, el 9 de septiembre de 1921, Virginia Reif fallece con la vejiga prácticamente destrozada y una severa peritonitis. Según una amiga, Maud Delmont, y que había ido a la fiesta, ella declaró que se trataba de un asesinato cometido por Fatty Arbuckle, una de las estrellas mejor pagadas de Hollywood y que podía alardear de haber descubierto a Charles Chaplin, Buster Keaton, Bob Hope. Él fue su descubridor. Vaya. Pues hubo tres juicios. Sí. En ambos, en los tres, no solo Fatty Arbuckle quedó... suelta, ¿no? Inocente, inocente, sino que más, incluso obtuvo una disculpa por parte del jurado. Claro, porque se celebraron tres juicios contra ella. No, contra Fatty. Ella... Sí, sí. Perdón, contra él. Tres juicios contra él. Tres. Y en los tres salió inocente y el jurado último... le llegó a pedir hasta perdón. El último, yo mira, que son tres veces ya, perdón, hombre, ya. Al parecer, Virginia Reif lo que se había sometido era un aborto clandestino poco antes de la fiesta. Uf. Y quizás fueron las consecuencias de eso. El caso es que el daño a este actor ya estaba hecho. Durante todos estos años de proceso ya el deterioro que tuvo su imagen fue tremendo. Claro. Que si la vejiga de ella había reventado cuando Fatty se puso sobre ella durante el acto sexual, que si había introducido una botella de champán en las partes íntimas... Todo esto eran los mentideros de allí de Hollywood, que bueno, mentideros y... Lo que posteriormente daría origen a las leyendas urbanas. El caso que pasó de ser una estrella internacional a ser casi un don nadie que se puso a dirigir cortometrajes de bajo presupuesto y hasta su muerte en 1933. Pasemos a otro caso sin resolver, igual que los anteriores. Nos vamos al de Johnny Stompanato y una actriz que también... conocerá la mayoría de la audiencia, Lana Turner. Hombre, claro que sí. Esa por mí me suena. Actriz en Cautivos del Mal y El cartero siempre le llama dos veces. Pues vivía un turbulento romance con Johnny Stompanato, un gigolo, matón de la mafia y bastante proclive hacia la violencia doméstica. De hecho, este tal Stompanato había amenazado de muerte a Sean Connery. Vaya. Es que Lana Turner estaba rodando con él Brumas de Inquietud y según este señor pues la había mirado de mala manera, pues Sean Connery le dio una paliza terrible al señor Stompanato. No sabía que era Jim Fong. Claro, ese era el problema. Yo creo que si lo hubiera sabido... Incluso le quitó la pistola al... Bueno, pues algunos... Para colmo. Algunos meses después, el cadáver del matón apareció en casa de Lana Turner, cosido a puñalada. Vaya. Cheryl Crane, la hija de Lana Turner, se inculpó ella misma de la muerte. Según la declaración, había matado a Stompanato para impedir que hiciera lo mismo con su madre. ¿Sabemos la edad que tenía cuando se inculpó? La niña tiene 14 años. 14 años, bien. ¿Qué es lo que pasa? Que las circunstancias del crimen se daban de que quizás fue Lana Turner la que realmente asesinó a Stompanato y la chica se inculpó para salvar la cara a la madre, y como era una menor, no iba a la cárcel. Una menor. El caso es que ahí ese caso quedó también sin resolver. Quedó sin resolver. Bueno. Conozcamos, creo que da tiempo un último caso al menos. Bueno, pues entonces vamos a ir aquí a uno también de los famosos. Natalie Wood. Ah, esa sí suena, esa sí. Protagonista de Esplendor en la Hierba, West Side Story, y a los 34 años, el 29 de noviembre de 1981, cae por la borda del yate Splendor, que compartía con su marido Robert Wagner. Uh-huh. Y con Christopher Walken. En la travesía, exactamente, durante el puente de Acción de Gracia, la pareja estaba acompañada por Christopher Walken, que en aquella época estaba... habían rodado... Proyecto Brainstorm. Sí, pero habían acabado de rodar, que en España se llamaba... ¿cómo se llamaba en España? Ya lo dirás. Continúa con el crimen y ya lo dirás. Digo ahora. Venga, es que por el proyecto Brighton no lo conocemos. Ya. Pues, yo lo conocí así cuando era pequeño, ¿eh? Bueno, continuemos con el crimen. De hecho, Christopher Walken durante la película, rodar la película, también era el amante de Natalie Wood. Uh-huh. Ah, estaban los tres en... la versión oficial consideró el asunto como un accidente. Wood había intentado saltar desde la cubierta del yate hasta un bote hinchable situado al lado. Capri se precipitó al agua y se ahogó. Eso fue la versión oficial. Pero en 2011, cuando el caso fue reabierto, tras unas aclaraciones del patrón del Splendor, volvieron otra vez a circular viejas historias y suposiciones. Y según parece, Christopher Walken y Robert Barney se hallaban ensarzados en una pelea cuando Natalie Wood cayó al agua. Para colmo, el bote al que presuntamente trataba hasta ella tenía marcas de arañazos, como si Wood hubiera intentado encaramarse a él, pero sin conseguirlo. Los ocupantes de una embarcación cercana afirmaron haber oído gritos de una mujer pidiendo socorro, seguidos de una voz masculina que decía: no te preocupes, vamos a por ti. Allá no es la cosa tampoco... Sí, ¿no? Que se ahogó allí, cayó... Sí, o sea, sí. Ahí hubo... Algo más. Pues el mismo patrón del yate afirmó que Robert Barnes se negó a informar a los guardacostas tras el accidente. Uh-huh. La hermana Natalie Wood, Lana Wood, explicó que Natalie le daba miedo al agua y tenía un miedo patológico a ahogarse, lo cual le parece muy poco probable que hubiera intentado saltar a la barca. Claro. El caso es que la reportera del caso 2011 no arrojó ningún resultado concluyente y en el 2013 se señalaba que el cuerpo de Boone presentaba moratones que podían haber sido provocados antes de que la actriz cayese al mar, pero cada uno tendrá que sacar sus propias conclusiones. Bueno, la verdad que con esto de los crímenes sin resolver, hay muchas veces que cualquier persona, cualquier de nuestros oyentes podrá pensar, bueno, en algunos casos el dinero y la fama de estos actores ha propiciado que precisamente no sea demasiado investigado. Por lo que has dicho, en algunos de ellos incluso se ha celebrado hasta tres juicios, por lo cual ha habido otros que incluso también lo que ha sido también bastante tapados por la industria del cine, a base de mucho dinero, incluso la falsificación de pruebas, ¿eh? Ah, sí, también se ha metido el Hollywood por medio para falsificar pruebas. Sobre todo en la época, o sea, los primeros años de Hollywood. Ya sí. Después se vuelve todo bastante más complejo el falsificar pruebas, pero ha sucedido. Uh-huh. Bueno, pues curioso cómo el mundo del cine también tiene sus misterios, en este caso dentro de lo criminal, y además, pues lo último ya nos ha dejado... Y lo que esconde todavía Hollywood, ¿eh? Pues sí. Lo que esconde Hollywood aún... ¿Tiene motivo de otro programa también? Yo creo que sí. Pues sí, porque se ha quedado unos cuantos enteros. O.J. Simpson, hombre. Uh-huh. El más mediático de los juicios que hubo aquella persecución en Estados Unidos. Persecución en directo. ¿Nos lo apuntamos entonces, tremendo, José Manuel, para un segundo capítulo? Apuntado para otra continuación, como le ocurre a esa Isla de Pascua. Y ahora, a vuelta de página, seguimos con... esos rituales de carnaval. Nancy, no, mira, no hay nadie. ¿Lo ves? todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Y estamos en época de carnaval. De hecho, en pocas horas se va a comenzar a dirimir quién gana esos carnavales en Cádiz, en la tierra hermana. Y bueno, y muchos van a disfrutar del ingenio, de la picardía, de la ironía, de esa crítica política social que esconde muchas veces esas comparsas, ¿verdad? Pero precisamente porque nos encontramos en época de carnavales, vamos a hablar hoy precisamente de eso. Y para ello, pues hemos emplazado a nuestra compañera Ana Garrido, que es la que hoy nos va a llevar por los vericuetos, por las páginas de precisamente esos misterios, esas curiosidades del carnaval. Ana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, compañeros, ¿cómo estamos? Bueno. Digo bien, ¿verdad? Carnaval, las Saturnales, como se las llamaba en época del Imperio Romano, y que hoy, bueno, pues nos han llegado hasta nuestros días de una forma bastante desvirtuada y también bastante jocosa. Efectivamente, efectivamente. Hoy vamos a hablar de carnaval, como bien dice, pero fíjate, nos vamos a zambullir en aspectos de estas fiestas que no son demasiado conocidos. Vamos a hablar de la parte ritual de los carnavales. La parte ritual del carnaval, Ana, que por todos es conocido, que en estos días, precisamente, por decirlo de algún modo, es para soltarse la melena. Y yo, mira, entre el mono y la melena, verás el lío que me voy a hacer. Bueno, que precisamente para soltarse la melena y el recogimiento que después nos va a llevar a todo lo que es la época de Cuaresma, ¿verdad? Esos 40 días antes del Domingo de Resurrección. ¿Qué rituales hay precisamente en esta época? Pues fíjate, esta semana pasada, pues bueno, todos hemos estado acordándonos de la marmota esta que predice el fin del invierno, ¿no? Bueno, pues en el fondo, todo el ambiente propio de inicios de febrero tiene un trasfondo de ritual o de rituales. No solemos darnos cuenta, como suele pasar, ¿vale? Y como son tantísimas las cosas que nos pasan desapercibidas porque las asimilamos como habituales, pero pues bueno, pues el ciclo de la luna, o si queda mucho o poco invierno, de pronto pues ahora se convierte en algo que es fundamental. Todos sabemos que el carnaval es una fiesta de origen pagano, lo damos por hecho. Está generalmente aceptado que se dice eso pues por el desenfreno que generan, como decías, ¿no? Pues previo al recogimiento religioso. Pero fíjate que no es así. Según ciertas teorías defendidas por antropólogos de prestigio, el origen de la celebración actual está en los rituales paganos, sí, pero por otros motivos, y me voy a explicar. En principio, las fiestas iniciales de la primavera comienzan el 2 de febrero, que es la Candelaria. Si coincide con luna nueva, pues se puede predecir que el invierno ha finalizado, ¿de acuerdo? Pero, o bueno, ha finalizado o va a finalizar muy brevemente. Pero si domina la luna llena, el invierno se alargará durante 40 días más. Por eso es necesario emprender una serie de ceremonias, ¿de acuerdo?, que propicien realmente la pronta llegada de la primavera y que eliminen los obstáculos de su camino. Es en este momento precisamente en el que se une el invierno, que es el símbolo de la muerte, como pues este mal tiempo, ¿no?, que parece que no nos apetece salir de casa, y la primavera, que es el símbolo de la vida. De pronto pues estamos más vitales, nos apetece, pues así hay quien aprovecha para salir más, para pues limpiar la casa, yo qué sé, ¿no? Parece que como que tenemos más ganas de hacer cosas. Y eso precisamente, esa convivencia o ese punto de cambio entre el invierno y la primavera, convierte estas semanas en unos días muy, muy especiales, ¿de acuerdo? El fin del letargo de las marmotas, más o menos famosas, y los osos, ojo, base de los festejos de la zona norte de nuestro país, y el renacimiento vegetal también, pues de pronto se convierten en algo representativo. Y en todo ello empiezas a citar la simbología que tienen diferentes animales y claro, el carnaval. me llama la atención lo que hace, la alusión que hace a los osos, precisamente los osos, muy emblemático en todo lo que es la cornisa norte de este país. ¿Y por qué justamente ese animal, Ana? Pues fíjate, el oso es un animal que siempre ha estado asociado de manera directa al mundo de los muertos y también de los antepasados. Cuanto más atrás nos vamos en la historia, nos vamos a encontrar que mayor es la relación de la sociedad con las tradiciones ancestrales que vinculan el mundo de los muertos y el mundo de los vivos, y que es una relación que se hace más o menos patente de manera estacional. Vamos a explicar esto un poquito más. Según esa idea, durante el carnaval, es una de las épocas del año en las que las entidades del inframundo liberadas por el oso, ¿vale?, por eso se hace importante, son más malas, ¿vale? De modo que hay que conjurarlos mediante una serie de rituales específicos, un poco, pues, por decirlo así, para mantenerlos a raya, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas fiestas se relacionan con el tránsito de los muertos sobre la tierra. Los muertos transitan sobre la tierra y debemos de algún modo conducirlos a un mundo superior en el que se van a convertir, van a cambiar totalmente su función y se van a convertir en fertilizadoras de la naturaleza, ¿no? Y así la resurrección adquiere, pues, muchísimo más sentido, concentrándose precisamente los mayores rituales del año, o algunos de ellos, en esta época. En estos rituales, mediante la escenificación, se van a liberar y a potenciar unas u otras energías en función de lo que sea necesario. De hecho, esa escenificación fue, ha sido y será siempre la base de ese compendio heterogéneo que llamamos magia. Ocurre que cuando nos ponemos un disfraz y salimos a la calle, mantenemos las tradiciones de nuestros pueblos, en cierto modo, es cierto, pero también hacemos magia. Sin darnos cuenta, quizá estamos creando realidades que inconscientemente también creemos ciertas. Y así, pues, heredados de los abuelos, de nuestros abuelos, los ritos al final pues acaban fundiéndose con las raíces de las costumbres, de modo que los desfiles se repiten y ya nadie se pregunta el por qué, cuando hay un ritual por detrás. Es curioso porque todo esto, todo lo que comentas de esos rituales, de esos orígenes, de esas raíces, es curioso, ¿no?, el concepto que entonces tenemos de carnaval, o que nos ha llegado ahora de lo que es el carnaval. Efectivamente. Pensamos que, bueno, pues fiesta, desenfreno, soltarnos la melena, ¿no?, como decía. Y fíjate que no. Entonces, pues como nosotros estamos para explicar, ¿no?, y nos proponemos divulgar, pues vamos a explicar un poquito estas cosas, ¿no? Nuestros oyentes de la zona norte se sentirán muy identificados cuando hablemos de los famosos montaos. Son hombres que son ataviados, o que van ataviados con un caballo de cestería, que escenifican el caballo blanco. Tú que sabes mucho de simbología, José Manuel, en el arte y en las representaciones icónicas, sabes el significado que tiene un caballo blanco. Efectivamente. Es un caballo blanco vencedor, sobre el mal, evidentemente. ¿Quién lo lleva también? Pues lo vamos a ver en Santiago, en San Jorge. Va a ser siempre símbolo de luz contra las tinieblas, ¿no?, de los adversarios. Y de esta manera, el caballo de San Jorge también era blanco, es decir, efectivamente, se representa bastante. Efectivamente. Bueno, pues de esta manera, ¿qué se está escenificando? La ritualización de la lucha del bien contra el mal. Obviamente van a ganar los buenos, porque es lo que se busca, ¿vale? Más, hemos hablado de la Candelaria. La Candelaria es una fiesta que a mí me gusta mucho. Las velas de la Candelaria son un ritual de luz en esencia. Es luz contra la oscuridad del inframundo, del invierno, ¿no? Igual que el fuego, que es purificador, de aquellas hogueras que se encendían no solamente en carnaval, sino en otros momentos también significativos del año. No vamos a pensar en San Juan, ¿no? ¿A qué nos recuerda? Pues a los fuegos lustrales, esos que se utilizaban para purificar en los sacrificios ancestrales. Lo mismo que el agua, que vertida sobre las víctimas, pues purifica, ¿no? ¿Cuántos festejos de carnaval conocemos, así que se os ocurran, en los que se quemen monigotes o similares? Muñecos que se prenden fuego. ¿Aparte de carnaval? En carnaval. Ah, en carnaval. En carnaval. localidades suele haber algunas que queman. Hay un libro que además lo recoge magníficamente, que era de Juan García Tiencia, que eran tradiciones y ritos y costumbres de España. Uh-huh. Y precisamente, pero sobre todo en la cornisa norte, sobre todo en la zona, no es costumbre en Andalucía y en la uh-huh. parte de Levante hacer eso. Uh-huh, sin embargo, lo más conocido a la hora de quemar de ese fuego purificador uh-huh. es precisamente el 19 de marzo, cuando llega San José, en la zona uh-huh. de Valencia, que es quizá el recorrido más amplio pero como verás, muy uh-huh. alejado de carnavales, evidentemente. Claro, efectivamente. Bueno, pues por esa zona norte que decías, ¿no? Esas figuras que se queman normalmente encarnan los males del pueblo. Las características negativas del ser humano, ¿no? La codicia, el odio, ¿no? Pues esas figuras lo encarnan, por eso se queman. Y se queman para alejar del pueblo todo eso que representan. Ejemplos, pues el Judas, el Peropalo, el Mielochín, Vasco Navarro, ¿eh? Todos esos, al quemarlos, ya decimos, purifican al pueblo y alejan todo aquello que representan. En concreto, estábamos hablando también de esa fiesta de la Candelaria y el uso del fuego en los carnavales, tiene mucho en común con la Wicca, esa magia pagana, ¿no? Por resumir mucho, porque ya sabéis que podríamos uh-huh. estar aquí hablando cuatro temporadas sobre eso. Pero bueno, en estos días se celebra, todos los que practican o están cercanos a las prácticas de la Wicca, celebran el ritual de Imbolc. Imbolc significa dentro del vientre, con una clara alusión a esa fecundidad primaveral que estamos esperando durante la fiesta de la Candelaria, ¿no? A la fertilidad, efectivamente. Efectivamente. Esa semilla que fue plantada en el solsticio de invierno, pues va a comenzar a desarrollarse y a germinar ahora que empieza a llegar la primavera y que, bueno, pues la marmota ha dicho que está aquí ya. Uh-huh. Que está aquí ya. Es una fiesta que los celtas llamaban el día de Brigid, en honor a una triple diosa que lleva ese nombre y que vamos a ver siempre representada tocada con una melena de fuego y portando, además de dicho elemento, muy importante, unas flores, símbolo de la germinación primaveral, y un arpa. El arpa, pues, en una clara alusión a, pues, la creatividad artística, etcétera, uh-huh. etcétera, ¿no? Bueno, se pide en este día inspiración, guía para los nuevos planes y proyectos, y se dedica también un poco de tiempo, pues, a pensar en los misterios ocultos que ocurren en la oscuridad, en ese inframundo que estamos un poco dejando atrás, ¿no? Igual que, pues, la tierra negruzca gesta la vida que va a surgir en forma de planta. O sea, fíjate que todos los rituales de estos días giran en torno a esas ideas, ¿no? Y en torno a ellos se busca, pues, que también nuestra vida florezca con fuerza y una energía renovada. Un apunte curioso. Uno de los carnavales más famosos de España, el de Tenerife, tiene como escenario central, precisamente, la Plaza de la Candelaria, por si alguien no se había dado cuenta. Es curioso porque cuando hablamos, por tanto, de todo lo que son carnavales, nos vamos a retrotraer siempre a ese espíritu pagano que comentabas uh-huh. anteriormente y que luego, bueno, el cristianismo se encargaría de adecentar de alguna forma uh-huh. para entrar en ese periodo que también comentabas anteriormente, que uh-huh. es el de la Cuaresma. Etimológicamente, carnaval, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué nos indica? Pues significa abandonar la carne. Fíjate. Carne levaren. Claro. Dejar a un lado los problemas del mundo y escenificar la alegría. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, mediante el uso de máscaras. Fíjate, la intención de una máscara no es otra que apropiarse del cuerpo que la porta. Suena un poco extraño, pero es así, ¿no? Es como si se embebiera de su alma y hubiera ahí un intercambio. De manera que el que se pone la máscara, digamos que con ese anonimato, acaba pues saltando y disfrutando del festejo, ¿no? Sin embargo, las mascaradas, pues aunque bueno, pues tienen, como decimos, una simbología, ya hemos hablado otras veces de ella, son algo bastante típico. Por ejemplo, en Galicia hay jóvenes que llevan pieles de animal, por ejemplo, con cencerros colgados de la cintura, van haciendo muchísimo ruido. En algunos casos lucen también prendas de corte femenino y recorren las calles golpeando a los espectadores con látigos o palos. Y dices tú, vaya la diversión que tiene esta gente pues también. Sí, la verdad que sí, ¿no? Bueno, pues fíjate, estos carnavales recuerdan a las Lupercales romanas, en las que también se realizaban sacrificios para Pan, uno de los dioses de la naturaleza. ¿Qué buscaban? Pues eso, fomentar la fecundidad de las tierras. Hoy son fiestas de carnaval, y si preguntamos, probablemente pues nos dirán que son para preservar los rebaños de los lobos, por aquello de Lupercales, para preservar los rebaños de los lobos y también pues aumentar la progenie, ¿no? Aquí, en este grupo, ¿quiénes entran? Pues los cigarrones, troteiros, botargas, colachos, yoaldunas y periqueiros. Pues aquellos que los hayan visto en las calles ya saben cuáles son las razones reales de esas tradiciones. Van a atar cabos. ¿Qué variedad tenemos en cuanto a rituales, Ana? Cuando hablamos pues de rituales de carnaval, ¿qué tenemos? Pues mira, hemos hablado de rituales cósmicos, vivos y muertos. Hemos hablado de rituales de fertilidad, como ahora. Pero la verdad que, como dices, pues tenemos bastante variedad. Tenemos también rituales de ostentación y de inversión en la geografía española. En los primeros, lo que vemos son símbolos de abundancia, que es precisamente también lo que se intenta atraer, ¿no? Y en los segundos, a menudo hay festividades que aprovechan estas fiestas para intercambiar papeles. Lo típico, manda el alcalde del pueblo de al lado, o es el día que mandan solamente las mujeres, o solamente los niños, ¿no? Y bueno, pues, ¿dónde tiene su origen? En las Saturnales romanas. Nuevamente. También. Ahí está. Pero bueno, como nos queda también poquito tiempo, sí que quería hacer un pequeño recorrido por otros carnavales, un poco quizá más lejanos, en los que vamos a encontrar también aspectos rituales. Por ejemplo, en Tilcara, en Jujuy, se celebra uno de los carnavales más originales de Argentina. Literalmente, el carnaval es desenterrado. Ahí es nada. ¿Desenterrado por qué, Ana? Desenterrado. Pues fíjate, para empezar la fiesta, se desentierra el Pugyay, que es como un pequeño muñeco con forma de diablillo, ¿vale? ¿Qué simboliza? Simboliza el sol, que abandona la oscuridad del invierno, ¿de acuerdo? Se eleva y fecunda la tierra. Es todo un ritual en el que también participa el agua que hablábamos antes de los sacrificios y demás para fertilizar la tierra. Y es carnaval. Y es carnaval. ¿Y en Río? Y es carnaval. Pues fíjate, en Río de Janeiro, uno de los más famosos del mundo. Efectivamente, pues bueno, durante los días en que Momo es rey, la ciudad se convierte en el paraíso de los excesos. El Cristo Redentor parece como que se hace el distraído, mira para otro lado. Se da la vuelta. Sí, se da la vuelta al corcovado, ¿eh? Bueno, en Salvador de Bahía, por ejemplo, los tiros eléctricos van a sacudir la ciudad y arrastran evidentemente multitudes por las calles. Lo vemos en televisión. Los tiros eléctricos. Sí, claro. Bueno, pues fíjate, en las calles reinan los ritos yorubas. Es la hora del paganismo, eso sí, a ritmo de samba, pagotti y buena música. Yo creo que debemos ir un año a investigar. Sí, yo creo que sí. ¿Sí, verdad? Yo creo que sí. Bueno, pues fijaros, yo más que a Río me iría a Cuba. Porque allí los orisas, que son las deidades yorubas. ¿El qué? Dime, perdón. Que también nos vamos a Cuba, Ana. También, del tirón. Vámonos, sacando los billetes ya, ¿eh? Bueno, pues allí los orisas, que son las deidades yoruba, bendicen a sus comparsas nada menos que con cerveza. Antes de que salgan al concurso de comparsas, las bendicen con cerveza. Así, pues eso, esparcida, ¿no? Están pidiendo para ellos H. ¿Qué es H? Poder y suerte. Poder y suerte. Así pues cumplen también con sus tradiciones y cumplen con sus ancestros. En las fiestas, dime. Vámonos a Barranquilla. Barranquilla. Efectivamente, en Colombia. Bueno, pues aquí van a fusionarse cultura europea, africana e indígena. Y se van a combinar las celebraciones católicas que trajeron los conquistadores con las ceremonias aborígenes y la herencia musical de los esclavos africanos. Sea como fuere el carnaval que elijamos para este año y para los siguientes, el ritual siempre va a estar presente y es una constante, incluso donde menos lo pensamos. Por lo pronto, teniendo en cuenta la fase lunar de la Candelaria, este año el invierno va a durar poco, que vosotros lo sepáis, ¿eh? El invierno corto va a limitar las picias de las entidades del inframundo y la primavera temprana va a convertir este año en fecundo. Eso sin siquiera añadir la numerología, ¿de acuerdo? Que también es de traca. Así que 2016 va a ser un año que promete y genera buenas expectativas. Disfrutemos del carnaval, conociendo un poquito más el trasfondo y aprovechando pues para traer la abundancia, que se supone que es el objetivo que tiene en realidad. Enterremos a la sardina y vivamos la cuaresma. Ay, pero eso después, José Manuel. De momento vamos a divertirnos un poquito con las chirigotas, ¿no? Divirtámonos con las chirigotas, efectivamente. Ana, muchísimas gracias por acercarnos un poquito más lo que es la simbología y lo que son los muchos secretos que, como hemos visto, pues tiene esta fiesta, esta celebración que son los carnavales. Muchísimas gracias, compañera. A vosotros, siempre. Estas imágenes pertenecen a excavaciones de distintos continentes. Civilizaciones antiguas que no tuvieron contacto entre ellas. Y aún así, aparece el mismo pictograma en todas. Mesopotámica, azteca, pinturas rupestres en Francia. Es un mapa celeste. No, no es un mapa. Es una invitación. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Bueno, pues prácticamente hemos pasado de los rituales de carnaval y hemos también saltado un poquitín de los crímenes a Hollywood y no dejamos el celuloide, en este caso con otro compañero que, por supuesto, es la parte más cinéfila del equipo. En este caso es Pedro Pilar. Y él nos va a hablar de la inmortalidad en el cine. Sí. Y esto, a ver, ¿inmortalidad en qué sentido, Pedro? Inmortalidad en cómo se ha tratado a las personas inmortales por el cine y por la literatura que luego ha sido llevada a cine, porque dicen que uno de los principales instintos de los animales es el de supervivencia, y como animales que somos, pues evidentemente los hombres siempre hemos tenido miedo a la muerte, no sabemos qué hay más allá. Para paliar el miedo, normalmente las personas el ser humano se ha valido de la religión. Cada religión tiene un modo de explicar qué hay más allá, qué habrá después, y además algo común en casi todas las religiones, como bien sabéis, José Manuel y tú, es la resurrección. Siempre o normalmente hay alguien que resucita, que viene de más allá. Sí. Jesucristo no es el único que ha resucitado, como habéis hablado vosotros muchas veces. Jesucristo es un personaje. Mitra, está Krishna, Dioniso, Krishna, Horus, hay un montón que vuelven de la muerte. La inmortalidad, por tanto, es un tema que ha sido tratado por la humanidad desde prácticamente que se empieza a pensar, y por tanto, pues evidentemente el cine tenía que hacerse eco también de la inmortalidad. Pero es curioso, porque así como nosotros siempre tendemos a la inmortalidad, o nuestro espíritu a la inmortalidad, cuando se trata en el cine, sin embargo, normalmente es un elemento de las tinieblas, es un elemento del mal. Siempre, normalmente son personajes que tienen un pacto con el mal o que llegan de alguna forma a través del demonio. La principal, realmente lo único que hay así de la inmortalidad tratado bien es la inmortalidad del alma en cuanto a las tradiciones. Por ejemplo, en Troya, por ejemplo, en películas como Gladiador. Bueno, a lo mejor digo una barbaridad, pero en el caso de los inmortales... Sí, bueno, los inmortales lo trataremos luego. Ah, vale, vale, vale. Los inmortales, sí, claro, es que los inmortales... bueno, empezamos por ahí, no hay problema. Los inmortales, que realmente es como el cupón, te ha tocado. Bien, bien. Sí, sí. Vale. O sea, realmente es una raza que no saben de dónde vienen, y unos cuantos elegidos... Nos ha pasado muy poca gente, ¿eh? ¿Os ha pasado? Nos ha pasado muy poca. Con la cabeza te la veo bien, ¿eh? Todavía no se ha encontrado la espada. El problema es que realmente los inmortales... son eso, una raza de elegidos, pero como todos los inmortales también tienen que pagar su precio. Claro. ¿Vale? Como dice, por ejemplo, Rappelstein, quien es en Eras una vez, la magia conlleva un precio. Y si la magia es negra, conlleva más precio. Los inmortales, sin embargo, el único precio que tiene es que todos tienen que luchar hasta que solo quede uno. Y lo curioso es que Conor McCloud, cuando consigue matar al último de los inmortales, lo que él desea más que nada, es ser mortal. Ah. Es evitar esa mortalidad. O sea, porque él durante todo el tiempo lo que está es contándole a la protagonista de la película que él ha vivido, sí, que él ha vivido 800 años, pero que no ha podido amar a nadie, porque ha visto cómo su mujer se le escapaba entre sus brazos. Algo así le pasa a Pilatos en la séptima profecía, ¿podría ser? Puede ser. Pilatos... Sí, pero más que Pilato, no, es Legión. Perdón, el que sale Legión. Sí, bueno, es que es el que dice. De hecho, no, de hecho. Esta maldición. Claro, pero de hecho, Legión está tocado. Lo transmiten aquí del judío errante, perdón, de me veo yo otra película ahora. Sí, sí. Que sí. Fue un judío que insultó a Jesucristo y Jesucristo no lo perdonó. Y tuvo que vagar durante el tiempo hasta expiar sus pecados. Entonces, en la séptima profecía, lo convierten en un legionario romano que se llama Legión. Uh-huh. Vale. Pero efectivamente, la inmortalidad es eso. La inmortalidad no es un don. Conor McClouse dice eso. Dice, yo solamente me he enamorado dos veces y no quiero enamorarme más. De hecho, hay la otra persona que convive con él, que es la única que sabe su secreto, es una chica que ella salva, que él salva de morir en manos nazi. Su secretaria, uh-huh. Efectivamente. Y su secretaria está enamorada de él, pero él no quiere porque él la conoce desde chica y a pesar de que tiene su misma edad, él la ve todavía como la niña que rescató de los campos de exterminio de Alemania. Claro. Entonces, su maldición es esa, su maldición es que él no puede permanecer en un sitio. Uh-huh. Él no puede tener una vida normal y de hecho su deseo es ese, ser mortal. Ajá. Uh-huh. Seguimos caminando por películas que han hablado de la inmortalidad, películas que nos hablan un poco de lograr ese sueño para el ser humano, que es vivir casi eternamente. Pero, claro, pero eso, la inmortalidad, evidentemente, si pensamos en inmortalidad en el cine, pensamos en el vampirismo. Drácula. Sí, y si pensamos en el vampirismo, claro, claro. Vamos a empezar por Drácula. Recuerda a mi Drácula a un personaje de aquí de Sevilla. Bueno, Drácula. Drácula es de los personajes que han sido más tratados en el cine. Vale. Vamos a dejarlo. Estamos en carnaval y hay que comprender que la ironía fina pues uno de los elementos necesarios para Drácula para esta época de Bram Stoker. De Bram Stoker, sí. Efectivamente. Ese me recuerda. El cochero, el conde Drácula también. Ese me recuerda. Podríamos continuar. Pues al señor Van también. Pues también, excelente. Pues como decíamos, Drácula. Bueno, Drácula, vale. Drácula es de los personajes que más han sido tratados en el cine. Y sin embargo, voy a centrarme en la película de Coppola, porque la película de Coppola es la que para mí más se parece al libro, pero más se parece al libro por una razón. No sé si habéis leído el libro de Drácula. ¿Te gusta cómo trabaja Keanu Reeves en esa película? Es que a mí Keanu Reeves me gusta. Yo sé que hay gente aquí que... Es muy guapete, ¿eh? Déjame que me eche para el lado. De hecho, Keanu Reeves ahora mismo tiene una película que no se ha estrenado en España, que está basada en un cómic, que no recuerdo ahora mismo cuál es, que va a sacar la segunda parte, que dicen que es la resurrección de Keanu Reeves. De hecho, lo quieren retomar para hacer de Constantine otro ser inmortal. ¿Será Deadpool, no? ¿Otro? No, en Deadpool no. Lo quieren con... No. En Deadpool no. Por Dios. Vale, que faltaba ya. Retomamos, rehilamos con Drácula. Con Drácula. Pues como te decía. El no muerto, realmente él no es inmortal, es un no muerto. Sí, como te decía eso, me voy a centrar en la película de Coppola porque es la que más se parece a la novela, porque la novela, es lo que os preguntaba, no sé si la habéis leído, la novela tiene una peculiaridad. Yo no la he leído. La novela está, reconocerlo. La novela está hecha en forma epistolar. La novela... Sí. Es como una carta. Cartas de todos. Exactamente. Son diarios de todos los personajes y al final todas las piezas complementan el puzzle que hace Drácula. Pero curiosamente, del único que no aparece el punto de vista de la historia es de Drácula. Es de Drácula. Cosa que Coppola sí que hace. Coppola lo convierte en un siervo de Dios que por servir a Dios pierde su amada, pierde a Elisabetta. Y por eso se convierte al mal. Realmente, él, su maldición es eso. Es combatir contra los turcos y decide convertirse en un siervo de Satanás para atravesar, como dice en la película, océanos de amor para rescatar nuevamente a su Elizabeth, que en este caso es Wilhelmina Murray, que es uno de los personajes de la novela. Así lo que hace es humanizar un poco a Drácula, porque aunque su maldición sea vagar por la tierra sirviéndose de la sangre de los demás para poder alimentarse él, de esta forma hace que, como en todos los cuentos, su redención sea un beso de amor verdadero. Bien, bien, curioso. Para salvar a Drácula. Para salvar a Drácula. ¿Curioso? De hecho, lo que lo salva es el amor. Claro. Curioso. En la película la que lo mata es ella, que es la que termina de darle el golpe de gracia después de que sus tres caballeros, uh-huh, uno le hace como una puñalada no terminada a Drácula en el corazón y otro casi le corta el cuello. Seguimos con vampiros. Seguimos con vampiros, exactamente. ¿Cuál es el siguiente? Entrevista con el vampiro. Lestat. No, Luis. Para mí el vampiro es Luis. Aunque Lestat luego, por su tirón mediático, sigue con la serie Anne Rice, realmente para mí el vampiro, no un vampiro, además eso lo discutí muchas veces, el título no es Entrevista con un vampiro, es con el vampiro, porque Luis es el vampiro en sí. Es el único que encarna el estereotipo de vampiro. Brad Pitt. No, realmente no, porque es el único que no quiere alimentarse de sangre humana. El Luis es el único que conlleva el decir, yo quiero ser humano. O sea, esto es una maldición, esto no es un don. De hecho, si te fijas, Lestat durante toda la película, él disfruta matando, disfruta siendo vampiro. Luis no. Luis es... Lestat lo convierte sin quererlo convertir, y de hecho la única vez que él convierte a una persona es a la niña, porque la quiere salvar de la muerte. Pero cuando termina la película, si te fijas, cuando está hablando con el periodista dice que por favor que lo convierta. Y él dice, pero vamos a ver, ¿no te has dado cuenta de lo que yo te he estado diciendo? Que llevo 800 años vagando por el mundo sin hogar, sin amor, sin alma. Para mí es una maldición la inmortalidad, no es un don. Tú lo estás viendo como algo de vivir eternamente, pero vivir eternamente está bien como eso, los 50, 100 primeros años, pero luego ves cómo la gente muere, cómo la gente mata, y tú no puedes hacer nada por participar en ellos. ¿Seguimos con vampiros? Sí, bueno. Crepúsculo. Yo no sé cómo es incluido esto aquí, pero... Por hacer algo de broma, porque esto era muy serio, porque es que Crepúsculo, la verdad es que... Sí, no, sí. Si es que, broma, pero bastante. No, pero si era... es que... No, pero si era por darle un tono jocoso, porque esto estaba muy serio. ¿Te gustó Crepúsculo? Ay, Dios mío. Dios. A mí creo que la pregunta que le acabas de hacer a Pedro en la cara lo ha dicho todo, ¿eh? Yo fui por llevar a mi hermana. La verdad es que la primera no está mal. La segunda. Es que la llevaste tres veces, mi hermana. No, la llevé cinco. Ah, cinco. Pues entonces tú tienes. ¿Todas? Claro, sí, yo fui en todas. Sí, sí, hoy voy. Pero yo... son solo tres. Pero sobrado. Repetiste, ¿no? Porque no, son tres partes. Creo, ¿no? Cuatro. Tres partes, creo que son. Flice, Luna. Espérate. Sí, cuatro, pero la última parte se divide en dos. Porque no era, no, era Amanecer, sí, parte 1 y parte 2, que tiene indica a Victoria. Sí, que tiene, eso, es que yo no me acuerdo, creo que son Luna Nueva, Eclipse... Bueno, ¿te gustó el concepto de inmortalidad que se desarrolla en la película? No, mira, la verdad que cuando en la segunda película termina el otro diciendo cásate conmigo, digo, vámonos de aquí, tú eres un huevo de Swarovski, que cuando te da el sol, brillas cual rubí. Mira, déjalo. O sea, era por darle un toque de broma que la inmortalidad de verdad... Que ese vampiro me dejó matarlo. En serio, mejor. Llevarlo a la playa. Bueno. No, porque es un faro. Ah, ¿sí? Es el faro de Alejandría. Ten en cuenta que él brilla. Él brilla, sí. Claro, no, de hecho los vampiros no mueren con el sol. Lo único que hacen... Se convierten en ceniza, ¿no? No, Bram Stoker no. De hecho, el vampiro real puede caminar a la luz del sol. Lo único que pierde sus facultades o pierde sus poderes. De hecho, en Drácula... Drácula no brilla. Es guapete, o sea, Drácula cuando sale la primera con Mina va con su traje, con su barbita arreglada, pero no brilla. A mí el tratamiento de la inmortalidad me gusta mucho. Viendo el otro día vi la película, sí, con el fallecimiento de David Bowie, la película El Ansia. También de la de vampiros. El tratamiento que le da cuando él realmente se contagia. Sí. Porque, y el tratamiento que le da es una visión muy particular. La que es magnífico, de... esa es una obra. Exactamente. De arte. Es una visión muy particular. Hay otras visiones del vampirismo que eso, que lo toman como una enfermedad. Eternamente joven. Pues eternamente joven. Que es, habla ya, no de la inmortalidad, pero sí de la conservación del ser humano o de una supervivencia a la muerte. Eternamente joven es una película de Mel Gibson que me encanta, porque realmente es otra película que él, cuando cree que su prometida ha muerto, decide meterse en una cámara criogénica. Se olvidan de él y se despierta por error 43, creo que son 43 años después, sí, en el 1980 y pico. Además lo despierta Frodo, despierta Elijah Wood antes de irse a llevar el anillo Mordor. Efectivamente, su hobby era despertar gente y luego ya a la vez te lleva el anillo. Ese era su trabajo, de verdad. Sí, pero ahí realmente la inmortalidad está más tratado, porque de hecho él al final termina descubriendo que eso, que su prometida está... Uy, estoy expoliando, estoy diciendo el final, pero bueno. Bueno, no pasa nada. Bueno, no pasa realmente, nada. Realmente él no quiere vivir, o sea, su inmortalidad la quiere porque él no quiere vivir, como en parte una forma buena, porque no hace ningún pacto con ninguna tiniebla, pero realmente él está cansado de la vida, entonces él decide cristianizarse y servir como experimento. Otra, por ejemplo, Dorian Gray. Sí, buena película, muy buena película. Pues Dorian Gray es el narcisismo, es el hedonismo. Totalmente. A él le hacen un cuadro, él a través de una persona entra... ¿Qué parte te gusta más, la blanco y negro o la última versión que se ha hecho? Quedo con la blanca y negra. La última es muy buena, a mí me gusta. Es que a mí Colin Farrell me gusta. La verdad es que Colin Farrell es un actor que me gusta mucho. Pero yo siempre considero el mismo gusto que Jorge Javier Vázquez, mi hermano. Sí. Pero yo la película la veo un poco más como la maldición, ¿no?, de ser eternamente joven. Bueno, es que él realmente se deja corromper. Se deja corromper. Es como una maldición, ¿no? Él es eternamente joven, pero vas a pasar... Es lo que vas pasa, a conocer el lado oscuro de la eterna, de esa eternidad. Es lo que pasa que su primer pecado es evitar a una persona que es con la que está prometida, porque para él lo más importante es la belleza. Al ser más importante la belleza, él se enamora de una actriz de teatro. La actriz de teatro, el día que va a verla al teatro, no puede actuar porque está súper nerviosa, y él le dice que la quiere porque su belleza es actuar. Como ya no puede actuar, pues ya no la quiere. Es la primera mácula que le da su cuadro, y a partir de ahí... Eso es un poco la maldición de ser eternamente joven, que en este caso se somatiza con el narcisismo. Efectivamente, sí, porque es que además lo que hace es dedicarse una vida de decadencia y de vicio, totalmente. Con lo que hace es corromper su alma. Claro, maldición. Efectivamente, es una maldición. Y luego, por ser una buena, aunque no termine ese buena. No, hay películas que estás trayendo películas buenas. Crepúsculo, hay Crepúsculo en la Mancha del informe, pero bueno, lo demás bien. Siguiente. El Caballero del Grial, de la última película de Indiana Jones. Ah, sí. De la última película. Ah, bueno, claro. Sí, sí, de la última he dicho, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Vale? He dicho la última, sí. Efectivamente. Sí, la última. No, claro, con la última. ¿No te gustó la de las calaveras de cristal? ¿La película? La de frigorífico volado. ¿Qué película es esa? No, eso es de lo que se puede... Yo esa película no la he visto. Eso fue un atentado. El Caballero del Grial, que no podía cruzar el sello. Efectivamente, esa es su maldición, porque aunque te dice, mira... Bueno, lo primero, para llegar allí... Tienes que hacer una serie de juegos que, vamos, que Sauso queda en pañales. Luego, después, tienes que elegir entre todas las copas. Si eliges bien, puedes beber, pero te tienes que quedar allí solo, esperando que llegue tu heredero. Y, además, tienes que estar leyendo la Biblia, porque es lo único que hay allí. Con lo cual, realmente, es otra maldición, porque tú tienes que perder tu humanidad. De hecho, Indiana Jones decide entre ser inmortal o salvar a su padre. Sí. Sí. Cruza el sello... Hay un cataclismo, el Santo Grial se pierde, pero claro, en principio lo que puede parecer también un don, porque realmente es por beber de la misma copa que bebió Jesucristo en la última cena, se convierte en otra maldición, porque todo lo que conlleva la vida eterna, al fin y al cabo, es una maldición, es no poder estar en un sitio concreto. Claro. Es tener que tener varias vidas al mismo tiempo, no poder empezar, o sea, no poder tener una vida normal. Hay muchos casos de inmortalidad. Superman, por ejemplo, a Superman también le dice su padre, no te enamores nunca de una mortal, porque verás cómo se va pasando su vida y tú, sin embargo, seguirás. Hay otros casos de superhéroes, pero realmente no son tanto inmortales como que envejecen lentamente. Sí. Lo ves, ¿no? Si hay otros casos como Spawn, como el motorista fantasma, pero bueno, eso lo podemos dejar también para... Pues era el repaso magnífico que le ha dado en este caso nuestro compañero Pedro Pilar a esa inmortalidad en el cine. Te voy a poner deberes, Pedro. La próxima semana no, porque vamos a hacer un monográfico, un especial, pero la siguiente quiero que me hables de las películas tipo Matrix. De eso. Vale. Y nos vas a traer una que nos gusta mucho a Apolo y a mí, que es El Nivel 13. Muy buena, muy buena. Que es una gran película. Hombre, Matrix, lo bueno que tiene que salir Mónica Bellucci. Quiero que me trates obvia ese tema y céntrate en el argumento. Después del comentario de Colin Farrell, no... Bueno, en fin. Ahora lo quiero arreglar. Sí. Ahora quiero poner el parche. Bueno, llegamos a la última parte del programa. No sin antes recordar a nuestra audiencia que tiene unos medios de comunicación, que tiene nuestro Facebook, Voces del Misterio, que tiene nuestro Twitter, Voces DL Misterio, sin la E, que nos puede encontrar en iVoox, por supuesto, donde tenemos también el canal Voces del Misterio, con todos los programas que se han emitido de este programa en sus dos casas a lo largo de la historia, en estas 10 temporadas. Y decir también que vamos a tocar la semana que viene, voy a anticipar el tema ya, porque vamos a hablar de sectas, ¿de acuerdo? Va a ser un programa monográfico de sectas. Y ahora pues nos vamos y acabamos precisamente con nuestra parte final. Manuel Blasco, que nos va a hablar de Casas Encantadas. Vamos a hablar de la magia de la Alhambra, el homenaje a Fernando Jiménez del Oso, y finalmente hablamos del milagro de Santa Eulalia. No se retiren, que seguimos en Voces del Misterio. Oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Vamos a la siempre bella ciudad de Mérida, Emérita Augusta, donde vamos a hablar de un milagro y de una personalidad fuerte, con carácter rebelde, que es Santa Eulalia, nada más y nada menos que entre los siglos 3 y 4 después de Cristo. Y es que la figura de Santa Eulalia se ha convertido en una de las más populares dentro del santoral católico. Por su temprana y dolorosa muerte, a los 12 años, forma parte, destacada sin duda, del ranking de mártires que dieron su vida por el cristianismo. Gran parte de lo que sabemos de su vida es a través de los escritos del poeta Prudencia, contemporáneo de esta santa que se ha convertido por méritos propios en la patrona de Mérida, ciudad en la que nació y fue asesinada. Nació a finales del siglo III, siendo hija del senador romano Liberio, y ya desde pequeña, y como ha sucedido a lo largo de la historia de otros místicos y mártires de la Iglesia, destacaba por ser una niña diferente, con fuertes impulsos religiosos, sintiendo una fe desmesurada por el cristianismo, y en la época en la que vivió, pues dio lugar una fuerte persecución del cristianismo a favor del paganismo romano. Así las cosas, el emperador Diocleciano acababa de prohibir a los cristianos el dar culto a la figura de Jesús de Nazaret, del Maestro, obligando a poner en práctica una serie de rituales hacia otros dioses paganos. Los padres de Eulalia, siendo conscientes de las inclinaciones de su hija, decidieron marchar a vivir a una casa apartada en el campo, para evitar encontronazos entre la niña y las férreas autoridades romanas. Que no nos olvidemos, al fin y al cabo se trataba solo de una niña con 12 años de edad. Pero es que el cristianismo estaba comenzando a ser un auténtico problema en aquel tiempo en el que, de alguna forma, cualquier rito que no fuera el que autorizaba todo lo que era el Imperio Romano, pues desde luego estaba condenado a sucumbir precisamente ante el poder del emperador y de sus huestes. Así, la chica estaba dispuesta en secreto ante los delegados del gobierno, y así una noche se escapó de casa. Era el 10 de diciembre del año 304 y Eulalia tenía solo 12 años de edad. Durante su travesía hasta Mérida estaba surcada de zarzas y piedras, lo que unido a la oscuridad total casi le impedía caminar. Pero cuenta la tradición que una comisión de ángeles celestiales se le aparecieron y la fueron alumbrando con su luz hacia la ciudad. Una vez en Mérida, la muchacha se plantó ante el tribunal romano, con el gobernador Daciano a la cabeza, criticando duramente a los dioses paganos, así como el decreto injusto que ataba a los cristianos a una fe que consideraba falsa. Y el tribunal, por amistad con su padre, le dio la oportunidad de retractarse y volver a casa. Pero en ese momento la niña escupió sobre el rostro del gobernador y se ratificó en sus ideas. Eulalia fue apresada y condenada a muerte. Pero antes tendría que sufrir un duro calvario. Fue fustigada Eulalia con látigos con puntas de plomo y su cuerpo fue atravesado por afilados hierros, siendo después vertido aceite hirviendo en las heridas. Aunque el foro al aire libre donde se realizó el martirio era un manantial de sangre, la joven no sintió ningún dolor, ya que se encontraba inmersa en un estado de arrebatamiento místico que la mantenía ajena a todo lo que le rodeaba. Poco después, estando la joven ya moribunda, le prendieron fuego a sus largos cabellos, que empezaron a arder rápidamente, expeliendo un maloliente humo. Eulalia terminó ahogándose al respirar aquella humareda y, en el momento de su muerte, su boca se abrió para dejar escapar de ella una milagrosa paloma blanca que se perdió en el firmamento. Todos pensaron que era su espíritu, que viajaba hacia los pies del Padre Celestial. El resto de su cuerpo, curiosamente, no se quemó, ya que el fuego se apagó solo de una manera también inexplicable. Para ellos, el verdugo salió corriendo víctima del miedo, como para los otros, espantados y arrepentidos por lo que acababa de ver, que ciertamente se consideró milagroso. La niña quedó tirada en el foro, totalmente desnuda, y justo en ese momento una repentina y misteriosa nevada cubrió su cuerpo de la vista y de la vista de los curiosos. Parecía que el cielo estaba decidido a preservar su intimidad y su desnudez. Los cristianos de Mérida, con sumo sigilo, rescataron el cuerpo de Eulalia, que fue embalsamado y escondido durante algún tiempo. Años después fue erigida una basílica en el mismo lugar donde la santa falleció, y allí fueron trasladados sus restos mortales. Aún se conserva en esa basílica el túmulo funerario en el que presuntamente fue custodiada durante algún tiempo. Llegada la época de la conquista musulmana, los restos de la niña fueron exhumados por los árabes, sin que se supiera nada de ellos durante algún tiempo. Cuenta la tradición que los recuperó don Pelayo, y que fue él mismo quien los trasladó a Oviedo, donde hoy día se encuentran. Allí fueron colocados dentro de la basílica de la ciudad, en el interior de un alca de plata. Y sigue la historia de Santa Eulalia, porque a lo largo de la historia también han sido muchos los personajes que se han interesado por la figura de la santa, o que incluso aseguran haberse sentido beneficiados por su intermediación espiritual. Mientras los godos veneraron el templo y la túnica de la santa, San Agustín dio sermones en su honor. El rey Pelayo pidió ser enterrado junto a ella, por haberla invocado en una batalla contra los musulmanes y haber vencido, según su criterio, de manera prodigiosa. Igualmente, el rey Teodorico aseguró haberse sentido inspirado por la santa, ya que decía haber vencido de manera milagrosa una batalla contra los musulmanes en la defensa de Mérida, cuando a Santa Eulalia se le apareció en un sueño para aconsejarle que aumentara el cerco de la ciudad. El consejo resultó muy acertado. Y el listado de batallas presuntamente vencidas por los cristianos gracias a la intervención de Santa Eulalia, pues parece no tener fin. Igualmente, podríamos enumerar muchos otros prodigios relacionados con la niña santa, que se han dado desde esa época y a lo largo de los siglos hasta nuestros días. Hubo un milagro que se solía dar con asiduidad en la antigüedad, coincidiendo con el día de su martirio, el 10 de diciembre. Sobre su sepulcro existían algunos árboles que cubrían su última morada, y estos, por esas épocas del año, aparecían desnudos de hoja. Pues resulta que el día 10 de diciembre comenzaban los árboles a florecer como si fuera primavera, e incluso se comenta que surgían flores de forma inexplicable y en forma de palomas, con un olor muy suave, un olor y una fragancia muy agradable. También, una vez ubicados los restos de Santa Eulalia en la Basílica de Oviedo, surgió la tradición popular de asegurar, y que aseguraba, que si la santa era paseada por las calles de la ciudad, se atraía la lluvia en tiempos de sequía. Y así parece que fue durante toda la década de los años 30 del siglo XVII, durante la cual la santa realizó numerosos favores como benefactora climatológica. Hoy día, Santa Eulalia es patrona de Mérida, pero también de Oviedo. Y en la primera ciudad, en Mérida, en nuestra Mérida extremeña, existe una curiosa celebración que se lleva a cabo en la víspera de su muerte. Se realiza una procesión que se inicia en la villa donde sus padres llevaron a Eulalia para mantenerla apartada del tribunal romano, para llegar luego al lugar donde fue martirizada. Una vez allí, en la basílica, se traslada la imagen de la santa hasta la catedral de Mérida, paseando antes por las principales calles de la ciudad. Entre los muchos artistas que se han inspirado en su figura, podemos encontrar, por ejemplo, al poeta Federico García Lorca, quien poetizó su martirio en un romance histórico. Es, de alguna forma, la historia de nuestra santa, la historia de Santa Eulalia, que hoy he querido traer precisamente a este nuestro programa, para que conozcamos un poquito mejor la figura, la historia, los milagros y los hechos prodigiosos que hay en torno, nada más y nada menos, que a una joven que murió defendiendo sus ideas y defendiendo su fe. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. En un ejercicio de evidencia, puesto que cuando redacto estas líneas todavía no ha terminado el año, afirmo que el cambio de siglo y de milenio, ahí es nada, no traerá consecuencia alguna. Seguiremos siendo lo que somos, en un planeta que es lo que es, y enfrentados a un futuro que vaya usted a saber lo que será. Tiene más fuerza el mito que la realidad cronológica, y si no, echen la vista atrás y comprueben cómo hace un año todos los medios de comunicación se referían al 2000 en los más variados términos. Y ahora que de verdad nos encontramos en esa frontera virtual, el tema está pasando poco menos que desapercibido. En todo caso, es para mí una satisfacción felicitarles con motivo del nuevo año, del nuevo siglo y del nuevo milenio. Estamos de triple estreno, vamos a ver si es para bien o para lo de siempre. Y hablando de otra cosa, ¿se han fijado ustedes en que pese a lo mucho que se ha escrito sobre ellos, hay temas perennes, constantemente renovados y que, indiferentes al paso de los siglos, conservan todo su encanto y su misterio? Debe ser como sostenía Jung, el más sagaz y pícaro de los detectives que han investigado lo inconsciente. Porque los humanos fabricamos otra realidad más trascendente y sólida que la tangible a base de sentimientos. El diablo sigue aquí, tan pimpante y xenoglósico como en la Edad Media. El Papa, con toda coherencia, insiste en que es un ser real, y tiene razón. No existe, pero es real. Aunque también se podría decir al revés, que no es real, pero existe. Los límites entre ambos conceptos son tan ambiguos que necesitamos de instrumentos objetivos que nos digan dónde acaba uno y empieza el otro. Lo que, si bien se mira, no sirve de mucho. Aquello que vemos, percibimos o sentimos es pura subjetividad. Pero, ¿por ser subjetivo es lícito dudar de su realidad? ¿Y si, además, nuestras emociones, que vienen a ser el colmo de la subjetividad, se manifiestan en esa realidad que miden los instrumentos, en la tangible, desplazando objetos, impresionando bandas magnéticas o agitando la aguja de un osciloscopio? ¿Quién puede afirmar que lo imaginado no existe como entidad real? ¿Es nuestro inconsciente el que fabrica los arquetipos? ¿O es que los arquetipos y nosotros somos parte de una misma cosa? ¿Hemos inventado al diablo o ha estado ahí siempre esperando a que lo inventáramos? Agobiado por estas dudas y camino del frenopático, les recomiendo que lean la entrevista con el padre Suñer. Él sí lo tiene claro. El resto de la revista merece igualmente la pena. Es más, yo creo que este número no tiene desperdicio. Igual es porque lo he dirigido yo. Abre tus oídos. se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y el caso que hoy les traigo es particularmente impactante. Es el caso de Julia, una señora que vivía sola en su casa. Estaba viuda y siempre cuidó con especial esmero todas las cosas que habían pertenecido a su marido. Nuestra protagonista era de una conversación fluida, agradable y hasta cierto punto incluso imbuida en cierta nostalgia. En cierta ocasión los vecinos hablaban con ella, con Julia, y Julia les comentaba que tenía un sueño que se repetía una y otra vez. Era una sensación de ahogamiento, de asfixia, una extraña e incómoda sensación que ella creía que podía ser el preludio de su propia muerte. Y no le echaron cuenta. Decían, son cosas de vieja, esto no debe de tener mucha lógica. O incluso trataban simplemente de animarla. Julia, no digas eso. Los días pasaban y Julia seguía con su ritmo normal de vida. Pero un buen día, o un mal día, se dejó de ver. No bajaba a la calle, no hablaba con sus vecinos, nadie tenía conocimiento de dónde estaba Julia, no tenía hijos. Hasta que una vecina, que tenía las llaves de su casa, decidió echar un vistazo. Pensaba que podía haberse ido y no haberle dicho nada. Voy a darle una vuelta a la casa. Y fue en ese momento cuando abrió la puerta, entró, comenzó a mirar las habitaciones y no la encontró. Hasta que finalmente halló su cuerpo en la cocina, en un apartado rincón que tenía donde ella solía almacenar cosas, y allí se encontró el cadáver de Julia. Cuando los forenses llegaron a su casa, dictaminaron que había muerto por asfixia, se había ahogado con algo que estaba comiendo. Desde aquel día, en el piso de Julia se sienten ruidos extraños. Las pisadas que antaño ella misma ocasionaba se siguen oyendo hoy día. Y también parte de los vecinos que han afirmado escuchar cómo alguien grita de forma ahogada, como pidiendo ayuda, como si se estuviera ahogando, y que esa voz se identifica con la de la propia Julia, que murió víctima de esa asfixia. Es la casa de la asfixiada, la casa de Julia. Un caso más de esta Sevilla que vamos visitando semana a semana entre misterios, mitos y leyendas. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Uno de los lugares más cargados de magia y evocación de Andalucía es la Alhambra de Granada. Este conjunto de palacios reales esconde secretos indescifrables y hermosas leyendas a los ojos del profano. En la Alhambra se ve representada una trayectoria diferente en la historia de la ciudad. El último de sus reyes fue Boabdil, y fue él el encargado de entregar las llaves de la ciudad a Isabel y Fernando. Pero en la Alhambra encontramos todo tipo de inscripciones y señales que van más allá de lo que podríamos imaginar en una suerte de jeroglífico esotérico. Nos debe llamar la atención y también nos debe hacer reflexionar sobre su significado más secreto. El emplazamiento donde se encuentra la Alhambra fue un lugar predilecto para los íberos, romanos, visigodos, árabes y cristianos. En todo el recinto reposan muchos de los vestigios históricos que tiene esta gran ciudad. En su interior encontramos otras fascinantes huellas de lo desconocido, huellas que nos llevan a la referencia en su ornamentación, a los astros del zodíaco en una suerte de clave astrológica, o fragmentos del poema Ibn al-Yatib sobre el saber astrológico y la astrología. La astrología está muy presente en uno de los lugares más visitados del mundo, el Patio de los Leones. Este lugar mágico esconde el saber oculto de los árabes, la fusión perfecta con la naturaleza, el conocimiento esotérico y astrológico. La misma Alhambra está alineada con las estrellas. Su colina sásbica está en línea con las estrellas de Alfa Friuco y Gamma Friuco, y no debe ser entendido como un producto del azar. En su interior encontramos las claves y símbolos del mundo árabe. Por ejemplo, una llave que podemos hallar en todos los arcos, en la parte inferior, y que es una oposición a la cruz que utilizaban los cristianos y que portaban los ejércitos nazaríes. Representan las puertas del espíritu. Es la llave que nos cuenta el Corán que entregó el rey David al profeta Mahoma. Igualmente significativa es la mano tallada en el arco superior. Es imposible que la mano y la llave lleguen a tocarse, pero hay una profecía que dice que si algún día se unieran desaparecería la Alhambra. Hay un legado alquímico en la Alhambra, ya que la leyenda nos cuenta cómo el rey financió la construcción de los palacios gracias a sus conocimientos en este arte y transmutó el plomo en oro para poder pagar el coste de la construcción. Su nombre era Alamar, que significa cara roja. Pertenecía al linaje de los Nasar, y la tradición afirma que de ahí vendría su nombre, aunque más bien sería del tono rosado de sus ladrillos. Fue el escritor Washington Irving el que escribió Todo lo que tiene de mágico encantada la Alhambra. En sus populares cuentos de la Alhambra hizo una recopilación de todas las leyendas que podemos encontrar dentro de este insigne edificio. Hechizos y poderes grandiosos, fantasmas y fenómenos inexplicables, todo esto desde la visión que le dio la época en la que le tocó vivir. Dentro de la Alhambra de Granada encontramos el lugar sin parangón, el ya mencionado Patio de los Leones, con sus 24 columnas, como 24 eran las palmeras del Edén. De ellas se dice que se comportan como pilas eléctricas debido a un suelo de plomo y zinc. Igualmente, encontramos el simbolismo de los números. El 12 y el 24 se repiten. El 12 como las 12 tribus perdidas, como los 12 signos zodiacales, como los 12 meses del año, y todo ello en el bello entorno de este patio. Los leones también tienen su misterio. En la frente de dos de ellos hay sendos triángulos, uno con el vértice hacia arriba y otro con el vértice hacia abajo. Simbolizan al norte, Capricornio, y al sur, Cáncer, que son el signo solar y el ascendente de la ciudad. El patio de los leones es la fuente de la vida, la fuente que tiene en el agua un elemento vital e importante, el agua de la vida para los musulmanes. Se dice que ocultaba un complejo mecanismo que era un reloj de agua que señalaba cada hora o ciclo cósmico, interrumpiendo el chorro de agua de la boca del león correspondiente. Sin duda, un efecto sin igual. Otra leyenda nos dice que si alguien pronuncia su nombre en la boca de un león, sus palabras serán repetidas por otro de los leones que forman la fuente. En la Alhambra encontramos también una representación de los siete cielos del Islam, simbolizando el reflejo de lo eterno que busca en el hombre en lo terrenal. El Salón Komari nos muestra esta maravilla. En el estanque del patio de Arrayanes, el agua proyecta la Torre Sagrada, que sería uno de los principios de la Tabla Esmeralda, lo que está arriba con lo que está abajo. Sus siete arcos representan las siete puertas que hay que cruzar para llegar a la eternidad. La Alhambra y sus secretos. No hay lugar más mágico en Andalucía que este trozo de cielo terrenal que encontramos en Granada. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Muy buenas noches, amigos. Hoy os traigo un tema que, si bien es uno de los temas recurrentes cuando hablamos del misterio, no por ello deja de estar en actualidad. Se trata de las casas encantadas. En primer lugar, debemos definir varios conceptos para entender el significado o, bueno, a qué nos referimos, ¿no?, cuando hablamos de casas encantadas o de casas embrujadas. Casa encantada es aquella en la que suceden fenómenos inexplicables, provocados por, digamos, un fantasma. Para que lo entendamos, una persona fallece de forma inesperada, violenta, un accidente, un suicidio, y su energía, su alma, su fantasma, aún se mantiene entre ambos planos, ¿no?, sin ser muy consciente de su estado, sin ser consciente de que nos ha dejado, ¿no? O bueno, o siendo consciente, pero tiene algo pendiente en su vida pasada. Bien, esto provoca esa fenomenología tan clásica ya, como son los ruidos, los raps, alteraciones en aparatos eléctricos, voces, psicofonías, parafonías, incluso llegan a interactuar con los inquilinos de ese lugar, comunicándose mediante raps, mediante los golpes, acordando, pues, por ejemplo, un golpe sí, dos golpes no, como ya hicieron las hermanas Fox en los comienzos del espiritismo a mediados del siglo XIX. Hay quien dice que el caso de las hermanas Fox se trata de un fraude, e incluso que ellas mismas reconocieron que provocaban esos ruidos de forma intencionada. Pero, en fin, hoy en día sí que lo que está contrastado es que, y sobre todo igual que vosotros, que realizáis investigaciones de campo, este método se sigue utilizando a base de raps, a base de ruidos y con muy buenos resultados. Con lo cual, bueno, que fuera o no un fraude el tema de las hermanas Fox, no quita veracidad al hecho de poder comunicarse a través de estos golpes. Esto sería de forma muy resumida, ¿no?, lo que es una casa encantada. Es curioso que en el siglo pasado, cuando una casa estaba embrujada, estaba encantada, se llegaban a tapiar todas las entradas, todos los accesos a esa casa para evitar que nadie pudiera habitarla. Se consideraba un peligro y, claro, así llegaba a adquirir ese estado de abandono, ¿no? La imagen clásica de casa abandonada, desvencijada, lúgubre, y que poco a poco se iba creando una leyenda sobre esa casa en la que se decía que estaba embrujada, que estaba encantada. Por eso hoy en día, bueno, pues seguimos, ¿no?, viendo ese tipo de casas y dando por hecho que algo ocurre en ellas, cuando hoy por hoy pues no tiene por qué, ¿no? En todas las localidades, en todos los barrios tenemos alguna casa con esas características. Otro concepto a tener en cuenta es el término de infestación. No tiene nada que ver con una casa encantada. La infestación es la presencia de espíritus, de energías, energías no humanas, energías negativas, malignas, como puede ser un demonio. Hay una frase la cual me causó un gran impacto cuando la escuché, y es que decía textualmente: el mayor logro de un demonio es conseguir que una persona se quite su vida, es el mayor dolor que puede llegar a infringir en las personas. El término infestación no es nuevo, también data de finales del siglo XIX, y no es tan común, ¿sí? Tiende a confundirse, es muy extraño encontrar un caso real de infestación. Suele producirse por vivencias pasadas, con alta carga energética en el lugar donde se dan los hechos. Sufrimiento, euforia, agonía, incluso el suicidio también, como vimos antes, queda en ese lugar y se repite como si de una película se tratase, una y otra vez. Se va repitiendo, no interactúa en este caso con el individuo, como podíamos ver en el caso de la casa encantada. Es algo muy parecido con la definición de fantasma que la magistral voz de Federico Lupi nos narra en El espinazo del diablo, la película de Guillermo del Toro. Por lo general, estos fenómenos, igual que aparecen, de la noche a la mañana desaparecen, ¿vale?, sin ninguna explicación lógica. ¿Por qué digo que el término infestación puede confundirse con facilidad? Porque la fenomenología es muy parecida al fenómeno poltergeist. ¿Sí? El fenómeno poltergeist viene provocado por una persona física, viva, que habita el lugar, que está pasando por un momento muy marcado a nivel emocional. Siempre se ha hablado, por ejemplo, de la edad de la pubertad, jóvenes en conflicto, pero ciertamente hoy en día, en la actualidad, el fenómeno poltergeist viene dado por cualquier persona, de cualquier edad. Por supuesto, de forma inconsciente, no hay intención, no hay conocimiento, ni siquiera él sabe que está provocando esos fenómenos. ¿Qué fenomenología es? Pues es muy diversa, desde luces que se apagan, se encienden, aparatos eléctricos con funcionamiento anómalo, objetos que se mueven, que aparecen en otro lugar, incluso a veces con violencia, llegan a estrellarse contra las paredes y alguna que otra vez, aunque son raras las ocasiones, incluso con las personas, ¿vale? Entonces, claro, solemos caer en el error de conjugar todos estos fenómenos y conceptos para referirnos a casas encantadas, cuando realmente habría que analizar pormenorizadamente cada caso para poder definir correctamente de qué fenomenología estamos hablando. Os voy a contar un caso. Una persona se pone en contacto con nuestro grupo de investigación, Grupo SEPA, la órbita de Nibiru, para el programa Andalucía Paranormal. Resulta que, bueno, en su vivienda se empiezan a suceder una serie de fenómenos que hacen literalmente imposible vivir allí. La historia que nos cuenta es de manual, ahora veréis por qué. Resulta que la vivienda la habita ella, que es la persona que nos llamaba, y su hijo de 2-3 años, que es cuando realmente empiezan a ocurrir estos sucesos. Ahora el hijo tiene ya 7 años. El hijo, de forma radical, se niega a llegar a cierta zona de la casa, decir que es una vivienda moderna, es un bloque de piso, ¿vale? No es nueva, no ha habido inquilinos antiguos. Y el niño, pues ya os digo, afirmaba que en su cuarto había un hombre muerto con una herida en la cabeza, todo esto puesto en la boca de un niño, ¿vale?, de unos 3 años. Quiero recordar que decía que era un nene muerto con una pupa en la cabeza, algo así era. Y el pequeño aseguraba que le hablaba, que se dirigía a él y que le daba miedo. Bueno, la madre, que no cree en ninguno de estos temas, no le da importancia y a la vez intenta evitar el tema para, bueno, pues para que al hijo un poco se le olvide, ¿no? No obstante, el niño termina durmiendo con ella porque se niega a entrar en su cuarto. Con los días, digamos que empiezan a ocurrir cada vez cosas más extrañas. De madrugada, pues los juguetes del niño se encendían solos y aparecían andando por el pasillo. Por la mañana, la cafetera aparecía enchufada. Incluso cuando iba ella, la desenchufaba. A los pocos minutos volvía a oler a café y resulta que estaba enchufada de nuevo. Personas ajenas a ese bloque de viviendas, cuando visitaban a esta familia, afirmaban ver sombras a través del cristal esmerilado que tenía la puerta de la cocina, y al abrir la cocina, que obviamente no hay salida, no había nadie dentro, después de haber visto esa sombra. En definitiva, aunque la madre seguía sin creer en nada de eso, empieza, digamos, a tirar del hilo, ¿no?, a tomarse más en serio todo el tema y a preguntar a los vecinos del bloque si había ocurrido algo, eso sí, sin nombrar nada de lo del hijo, porque quería evitar burlas, mofas, ¿no?, por parte de esos vecinos. La sorpresa fue en mayúscula cuando uno de los vecinos le dice que justo en la zona de su vivienda, de donde vive ella, concretamente en la zona final, la cual correspondía con la habitación del niño, un obrero, durante la construcción del piso, sufre una caída desde un andamio y le provoca un grave traumatismo cráneoencefálico, un golpe en la cabeza, y automáticamente le provoca la muerte. ¿Vale? De hecho, tenemos todavía el recorte de prensa que buscamos, lo localizamos, en el que narra los hechos y los marca en el tiempo, creo que hace 5 o 6 años de ese suceso. Claro, imaginaos la cara de la madre. Ella sigue diciendo que no cree en esas cosas, pero claro, el respeto es aún mayor, ¿no?, que al principio de toda esta historia. Ya veréis el desenlace de esta investigación, ¿vale? No quiero tampoco adelantar nada, pero sobre todo la idea era que la enmarcarais, que pudierais enmarcar el caso claro de una persona que pierde la vida en un lugar y años más tarde su presencia sigue allí provocando esta fenomenología que hemos tratado antes. Pues bien, amigos, esto es todo. Ya os digo, de forma muy resumida, en qué consiste, ¿no?, y las diferencias entre casa encantada, infestación, poltergeist. Y bueno, no sé, si tiene vuestra casa alguno de estos síntomas, pues tal vez no estéis solos. Un saludo y hasta la próxima semana, amigos. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30